Bueno, que sea lo que Dios quiera. Pasen, las estaba esperando. Nena, esto me huele mal. Nena, ¿no estarás insinuando que yo me tiré un...? No, Elena, digo que no sé si fue buena idea haber venido a ver a esta bruja. No seas tonta, dale, pasemos. Tomen asiento. ¿Trajeron lo que les pedí? Sí, por supuesto, le trajimos efectos personales y los atorrantes esto. Acá tiene un sándwich de milanesa medio comer de Har, un calzoncillo agujereado de Agustín, una petaca de licor de Sabrina. ¿Cómo hiciste para conseguir todo eso? Le pagué al operador de la radio en las noches, él me consiguió todo eso. ¿Y qué querés? Con dinero cualquiera se vende. A propósito, me debes 5 pesos. Muy bien. Ahora vamos a tomarnos de las manos y vamos a concentrarnos y transmitir energía. Lina, esta nos va a cagar. ¿Cuánto nos cobra? ¡Cállate, boluda! Que nos va a escuchar. 600 pesos. ¿Qué? ¿Estás loca? Yo me voy de acá. No seas tonta, Gladys. Ten en cuenta que con sus poderes va a echar a estos pervertidos de la radio. ¡Shh! Espíritus de la noche, vengan a mí. Ingresen a mi cuerpo. Quiero sentirlos dentro mío. ¡Sí! ¡Entren! ¡Tómenme! Nena, esta me hace acordar a la nena cuando se queda a dormir en lo del novio. Sati, escúcheme, señora bruja. ¿Esto es para largo? Shh, silencio. Estoy tratando de comunicarme con los espíritus. Espíritus de la noche, vengan a mí. Denme respuestas. Pregunte a los espíritus cómo hacemos para que los degenerados dejen el programa. Los espíritus me dicen que solo hay una forma. Ay, no, Elena, vámonos de acá, me da miedo. ¡Cállate, mierda! ¿Y cuál es la forma, esa forma, señor espíritu de la noche? El espíritu me dice que deben rociar la radio con el líquido de Lucifer. Me cago. Pero no seas miedosa, che. Y dígame, doña bruja, ¿de dónde sacamos el líquido de Lucifer? Elena, me cago. Pero nena, si no pasa nada, no le tenés miedo a tu marido, que es el bastante feo, y le vas a tener miedo a un espíritu de mierda. Perdón, con todo respeto, ¿eh? El líquido lo vendo yo. Son solo 400 pesos. ¿Qué? Y bueno, si es necesario, ¿qué se le va a hacer? Lo compro. Espérame aquí, iré a buscarlo. Elena, me cago. Pero Gladys, ya fue. Mirá que resultaste miedosa, che. No, tarada, qué miedo en 8 cuartos. Te estoy diciendo que me estoy cagando. ¿Dónde habrá un baño acá? Ay, Gladys, me lo habría dicho antes. Debe ser por esa puerta, anda. Debe... Dale, antes que cometas una catástrofe. Acá está el líquido de Lucifer. ¿Y su amiga? Se fue acá, al baño, ya viene. Bien. Recuerde, rocíe con este líquido la puerta de la radio. Y estos señores dejarán de hacer el programa inmediatamente. Gracias, doña bruja. Usted lo que se dice una verdadera profesional. ¿Dónde se habrá metido mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Ah, acá estoy, Elena. Bueno, vamos rapidito porque está para el baño. Ahí viene el colectivo. Dale, paralo, che, dale. En mi bolsa hay una botella de agua, dale. Ay, Dios, qué máquina de mierda. Y encima yo con moneda de 5 centavos. Botella de agua, ¿dónde tiene esta gorda la botella de agua? Ay, acá está. Ay, parece jugo de manzana y bueno, es lo mío. Ay, Elena, perdóname, pero te tomé todo el jugo de manzana. Es que tenía mucha sed. ¿Qué jugo de manzana? Si yo tenía... Gladys. ¡Pero si serás pelotuda! ¡Te tomaste el líquido de Lucifer, tarada! ¿Qué? ¿Cómo el líquido de Lucifer? ¡Ay, me duele la panza! ¡Elena, me duele la panza! Gladys, si serás pelotuda, si serás pelotuda, así nunca vamos a luchar por la cultura y las buenas costumbres.